Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Me estoy escuchando? Sí, me estoy escuchando. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de martes de El Aguante Informativo Rojo. Hoy con la computadora, como corresponde. Por favor, que no se rompa de vuelta. Hermoso día aquí en Casa Grande, sí, día primaveral, no sé, casi de verano te diría, acá en remerita, trabajando con la huerta, regando, haciendo cositas en la casa. ¿Y Facundo dónde está? Es lo que nos preguntamos todos. Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo andan todos? Acá empezando, invitando gente a escuchar. Allá ahí nos preguntan, ¿entonces va a haber música hoy? Nos dicen. Y ya la música de fondo es como un anticipo, digamos, de lo que se viene. Hoy, ¿qué va a haber? Te digo, tengo preparada algunas cositas, pero hoy estamos internacionales. Así es la cosa. Ah, hoy, mirá vos. Sí, vamos a ir cambiando, así es, así. Capaz que mañana venga algo de cumbia o cuarteto, apa, no sé. Pero mirá, hoy estamos internacionales, así que si alguien quiere pedir algo de música, es internacional la cosa, ¿sí? A ver, ahí que el Santi se ponga al día con los, claro, pedidos. Que escuche bien, no sé si ya escuchó, pero... O sea, no me vengan con, no sé, la florcita de Tilo y esas cosas. Claro, no. Hoy no va de esa. Parece que Yatel sigue haciendo de la suya, Maripi, ¿eh? El perrito... ¿Ah, sí? El perrito parece que encontró en, opa, una comisaría, encontró en una habitación, en una celda que no se usaba más, encontró un objetito que era... El objeto parece de, que era de Facundo. Ese perro, que cuiden mucho ese perro, por favor. No quiero malas noticias sobre el perrito. Pobre Yatel, hay que cuidarlo con uñas y dientes, diría. Sí, nunca tan así, digamos. Este programa está saliendo en la 90.1 aquí en Casa Grande y alrededores. Estamos saliendo también por la www.radioroja.com.ar o simplemente radioroja.com.ar. Ahí nos encontrás, nos podés escuchar por internet. Si querés escucharnos, si estás por Córdoba Capital y querés escucharnos lo mismo, nos podés escuchar por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Ahora, si estás en San Marcos Sierras o alrededores, ahí nos escuchás por la Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? La radio de San Marcos Sierra, la rockera radio de San Marcos. Bueno, vamos a estar hablando de varias cosas, ¿sí? En Córdoba la recaudación de julio cayó un 10% en términos reales, ¿sí? El gobierno relanzó el plan Procrear, ¿sí? Los detalles para la inscripción, para los que estén interesados. Ya nos están pidiendo a Creedence, ¿eh? Apa, bueno, buenísimo. El incendio de San Esteban y el resto de los focos de la provincia fueron sofocados, por suerte. Imputan a la pareja de la joven que denunció abuso policial en La Falda. Vamos a estar leyendo una nota, hablábamos de Yatel, el perro, este perro adiestrado, ¿sí? Que bueno, que ha colaborado en la causa de Facundo, ¿sí? En el hallazgo de pruebas realmente clave, ¿no? Para poder llegar al fondo del asunto y para poder demostrar que Facundo nunca llegó a Bahía Blanca, que quedó seguramente en alguna comisaría, en la comisaría. Pero ya lo vamos a estar leyendo la nota, una nota muy interesante que se le hace a Marcos Herrero, el perito de parte en la causa que investiga la desaparición forzada del joven Facundo Castro, ¿sí? De Pedro Luro. ¿Sí? Vamos a contarles un poco las impresiones que tiene él sobre, bueno, del actuar del perro y la causa, ¿no? Bueno, la temperatura aquí 22 grados, sí, realmente una temperatura hermosa aquí en Casa Grande, muy disfrutable el día, despejado completamente, probabilidades de precipitaciones 0%, sí, humedad 43%, el viento a 13 kilómetros la hora, un poco ventoso nomás. Si estás en Córdoba capital, la temperatura 27 grados, sí, ahí sí está para meter la pelopincho casi, ya en un par de grados más y está la pelo, hay que desempolvar la pelopincho, no el queda invierno. Otra. Ahora vamos a ver qué pasa en San Marcos, San Marcos cierra la temperatura es de 25 grados también, ideal temperatura, realmente 25 hermoso, grados en San Marcos. 22 Casa Grande, 25 San Marcos, 27 Córdoba capital. Bueno, vamos a empezar con las noticias, ¿te parece? Vamos a empezar, dale. Arranco por acá, arrancas por ahí. Dale, vamos. Bueno, vamos a leer un poquito de acá de la zona, el incendio en San Esteban y el resto de los focos de la provincia fueron sofocados. El director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, confirmó este martes que los focos de incendio en La Calera, Molinari, Pampas de Olaen, Alpa Corral, Los Cóndores y San Esteban se encuentran controlados y en guardias de ceniza. A su vez, advirtió que por lo menos hasta el jueves de esta semana, el alerta por riesgo extremo de incendio continuará vigente en todo el territorio provincial. Con respecto al foco, se inició en la tarde del lunes en la zona de San Esteban. Se señaló que 7 cuarteles de bomberos trabajaron durante toda la madrugada para controlar el fuego, ya que las fuertes ráfagas de viento complicaron la tarea de una zona de pastura y monte bajo. Todos los focos de la provincia están en guardias de cenizas. En el caso de San Esteban, se trabajó durante gran parte de la madrugada hacia el oeste de la Ruta Nacional 38, donde 7 cuarteles de bomberos combatieron arduamente el fuego, ya que las condiciones meteorológicas hicieron que las tareas fueran más complicadas, indicó Concha en declaraciones a JFM. Y agregó, rápido se trasladaron al lugar unidades pesadas de los cuarteles de Los Cocos, La Cumbre, Capilla del Monte, Villa Jardino, que se encargaron de proteger las viviendas de la zona. Luego, con unidades livianas, se trabajó los flancos y la cabeza de incendio hasta controlarlo. Respecto a la situación de riesgo extremo de incendios forestales, se advirtió que al menos hasta el jueves las jornadas van a ser complicadas debido a las condiciones climáticas de la provincia. Van a ser jornadas muy complicadas con ráfagas importantes de viento, baja humedad y altas temperaturas que no son habituales en esta época del año, por lo que el riesgo extremo va a estar vigente hasta el jueves, completó. Así que bueno, si bien es lindo disfrutar del calor, no es normal que lo haga en esta época. En esta época sería lindo que todavía no haga este calor. Está todo muy seco, digamos, ¿no? Como que... Está todo seco porque, bueno, acá es una zona que seca, que no empiezan las lluvias hasta dentro de bastante. Y este calor y el viento no ayudan en nada. Así que por más que el calor nos encante, el calor es para el verano, no para el pleno invierno. Así que esperamos que no haga más calor, que se vaya esto, por favor, porque es mucho lo que el riesgo que se corre y lo que se pierde tras esos incendios, y al trabajo de estos bomberos y, bueno, y de las brigadas y de toda la gente que está laburando en eso, poniendo su cuerpito, ¿no? El gobierno relanzó el Procrear. Sí, los detalles para la inscripción te los contamos aquí. El presidente Alberto Fernández encabezó este martes el acto de relanzamiento del programa de crédito argentino Procrear, con el que se otorgarán 300.000 créditos para la construcción, sí, refacción y ampliación de viviendas, y se realizarán unas 44.000 nuevas unidades. Sí, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya dejó abierta en su página web argentina.gov.ar la inscripción para las dos primeras líneas que se abren, microcréditos de hasta 50.000 pesos. Sí, 50.000 pesos no, es muy poco. Pesos para pequeñas mejoras. Ah, para mejoras, está bien. Tanto para propietarios como para inquilinos. Y mejoramientos, refacción, entre 100.000 y 500.000 pesos para arreglos más importantes. Cuando llegué al gobierno quedaban alrededor de 10.000 viviendas que quedaron sin terminar y sin adjudicar. ¿Cómo pudo haber pasado esto sabiendo del déficit habitacional que hay en cualquier rincón de la Argentina? Se preguntó el mandatario, y en ese sentido valoró que volvamos a traer esta herramienta al presente para resolver el problema de miles de argentinos. El programa tendrá 9 líneas de préstamos entre hipotecarios y personales, con una inversión estimada de 25.000 millones de pesos para este año. La nueva edición del programa adopta una fórmula de actualización crediticia que se vincula a la variación salarial, se informó. Entre los créditos personales se encuentran las líneas de microcréditos, mejoramientos refacción, mejoramientos gas y mejoramientos sustentables. Y en tanto, las de crédito hipotecario se dividen en desarrollos urbanísticos, desarrollos habitacionales, construcción, ampliación y lotes con servicios. Sí, la nueva modalidad del plan incorpora criterios de sustentabilidad ambiental y amplía el rango de los requisitos que necesita un grupo familiar para ingresar al programa, con el fin de puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos, indicó Presidencia en su presentación. Sí, una de las preocupaciones que tenía era cómo podíamos hacer para poner en marcha un PAN tan vigoroso como fue aquel Procrear de los últimos años de la presidencia de Cristina, ¿sí? Y siempre aparecía el impedimento de la deuda, indicó el jefe de Estado, al tiempo que reveló que esta presentación estaba pensada desde antes de que conociéramos que pudimos alcanzar un acuerdo con los acreedores. Y según se informó, el programa va a movilizar aproximadamente 218.000 puestos de trabajo directos y 84.000 indirectos. ¿Qué tal? Bueno. Vamos a esperar a que salgan. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Ojalá así sea. En Río Cuarto denuncian que un joven lleva detenido hace más de 30 días por un error judicial. En la tarde del 5 de marzo, una anciana fue asaltada y golpeada en su casa de la localidad de Río Cuarto, Córdoba. De acuerdo a la versión de los medios locales, dos personas se hicieron pasar por sus hijos y, con la excusa de que necesitaban retirar unos dólares que estaban por vencer, ingresaron a su domicilio. La mujer fue hospitalizada con golpes y hoy se encuentra dada de alta. Tras el hecho, la justicia inició una investigación que culminó con la prisión preventiva de Ezequiel Markle, que ya lleva 32 días presos. Las y los familiares del detenido insisten en su inocencia y manifiestan que Ezequiel es ajeno a todo delito. Macarena, su pareja, expresó que desde hace 30 días mi compañero de vida está privado de su libertad y creemos que esto es un grave error judicial. A Ezequiel Markle le resta una materia para recibirse de contador, piensa estudiar un posgrado y está relacionado con la vida universitaria y cultural de Río Cuarto. Una semana antes de los hechos había regresado junto con su novia a la Argentina después de viajar durante 23 meses por Latinoamérica. En diálogo con el diario Telediario Digital, Macarena expresa que llegan a Ezequiel por tener un parentesco con una persona con quien la familia de la damnificada parecía tener ciertas diferencias personales. En la misma línea agrega, ubicaron a Ezequiel a través de la red social Facebook y han considerado que la imagen de mi compañero podría coincidir con la persona de la que ha delinquido. En la misma línea, en una entrevista televisiva, su hermana manifestó: yo estaba en el domicilio cuando llega la policía de investigación. Mi hermano desde el inicio colaboró con la investigación en la causa. Su padre, por parte, afirma que no fueron valoradas las pruebas objetivas, no han sido tenidas en cuenta y han tomado a Ezequiel como un perejil. Al cierre de esta nota, Ezequiel continúa detenido. A través del abogado defensor, su familia ha apelado a la prisión preventiva. Sus amigos y familiares solicitan la más amplia difusión y que la justicia tome en cuenta las pruebas otorgadas y las declaraciones a su favor. Además, lanzaron una convocatoria por la plataforma Change con un petitorio para juntar firmas en reclamo de su libertad. Pedimos al Poder Judicial de la ciudad de Río Cuarto que revea el grave error que está cometiendo y cese de prisión a Ezequiel, ya que está culpando a una persona inocente e impidiéndole prisión preventiva, que es una carátula que se dicta para personas que pueden obstruir el proceso judicial y que pueden tener recursos para huir del país, siendo que Ezequiel se mostró todo el tiempo abierto a colaborar con la justicia, la cual debe actuar para evitar dejar libre a los verdaderos actores de este delito, no solo perjudicándolo a él, sino también a la persona damnificada por él mismo, sostiene el petitorio. Así que bueno, otro error más, ¿no?, en estos procesos judiciales. No sería la primera vez que leemos algo así, ni que conocemos a personas que están privadas de su libertad sin tener que estarlo, ¿no? Mientras que otras gozan de libertad mientras tendrían que estar adentro. Así que bueno, esperamos que se haga justicia acá por este muchacho en Río Cuarto. Ojalá, ojalá que sea algo. Será justicia, como dicen. Ojalá. Bueno, vamos a ir a una pausita musical y voy a introducir, ahí voy a meter un tema yo primero, ¿sí? Como bueno, para ver qué pasa y como para que los oyentes y las oyentes se den cuenta de qué se trata la cosa musical de hoy en el Aguante Informativo Rojo, ¿sí? Después, nada, después vendrá lo que los oyentes pidan. Vamos a ver, vamos a ir entonces a un temita musical, una pausita musical, pequeña nomás, y enseguida volvemos con más Aguante Informativo aquí con mucha información para compartirles, ¿sí? Si quieren pedir temas al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, por Telegram, WhatsApp, nos pueden escribir y bueno, vamos tomando pedidos. Black and black for you, right? Soy Martín. Soy Mónica. Soy Paula. Soy Isai. Estoy en mi casa de Córdoba. Estoy viendo una peli. Estoy en mi taller trabajando. Estoy en La Falda. Pero ¿dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, volvemos en este segundo bloque del aguante informativo rojo. Estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos también en zumbalaturba.com.ar y estamos en la Malos Hasta los Huesos Radio también de San Marcos, cierra la 102.5 de San Marcos. Bueno, acá quería leerles una noticia ahí de los vecinos y vecinas de San Marcos que nos cuentan que ayer a la noche se produjo un incendio en la casa que alquila una familia. Gracias a los vecinos y vecinas se pudo controlar, ya que los bomberos llegaron una hora y media más tarde y sin agua en la autobomba. Se está organizando ayuda, se necesitan elementos de limpieza. Por ahora, eso que ya el pueblo enseguida respondió con donaciones de ropa, alimentos, útiles y juguetes. De todos modos, bueno, o sea, las donaciones se van a recibir en Malos Hasta los Huesos Radio y en Radio Garabato. Mañana a la mañana, en el programa ¿Y ahora qué?, vamos a dar parte de la situación y lo que se necesita para ayudar a esta familia. ¿Y ahora qué? Será de Malos Hasta los Huesos Radio, imagino. Mañana a la mañana van a estar ahí contando, bueno, y dicen que se ha juntado mucha gente también para asistir a la minga de limpieza, así que gente por suerte no está necesitando. El pueblo se solidarizó inmediatamente, así que lo que se necesitan en este momento son elementos de limpieza y mañana ya van a contar un poquito más qué más están necesitando. Así que bueno, les mandamos un abrazo ya. Acá también, bueno, la pasamos la semana pasada, así con una compañera que también le pasó lo mismo. Y enseguida el pueblo respondió, le levantaron la casita al toque, a la habitación, con el baño se recuperó y le han comprado juguetes al niño. La verdad que la gente respondió muy rápidamente también. Así que bueno, espero que lo mismo suceda allá en San Marcos. Bueno, vamos a hablar de cosas más así, más terrenales. Va, todo es terrenal esto, ¿no? Córdoba, sí, la recaudación de julio cayó un 10% en términos reales. Sí, la recaudación total en julio en la provincia de Córdoba alcanzó los 23.665 millones de pesos, lo que significa un crecimiento nominal del 25% respecto al mismo mes del año 2019. Sin embargo, si se descuenta la inflación estimada, la recaudación experimentó una caída interanual del orden del 10% en términos reales respecto a 2019, un 16% respecto al 2018 y un 20% respecto al 2017. ¿Sí? Así lo informó el gobierno de Córdoba, que precisó que en julio los recursos provinciales mostraron un desempeño mejor al de los nacionales. Sí, creciendo un 33% interanual nominal contra un 20% los de origen nacional. Sí, dentro de los recursos provinciales, el impuesto sobre los ingresos brutos presenta una caída. Esperen que me perdí. ¿Dónde estaba? Oh, se me fue. Bueno, decía que dentro de los recursos provinciales el impuesto sobre los ingresos brutos presenta una caída real interanual del 3%, mientras que el impuesto a los sellos creció a un ritmo superior al de la inflación, 4% real. Si la comparación se realiza contra julio del 2017, por ser un periodo previo a la crisis económica que atraviesa el país, las caídas fueron del 19% y 21% reales respectivamente. ¿Sí? Los impuestos patrimoniales, por su parte, muestran una caída real interanual del 3% respecto al 2019. Sí, el inmobiliario registró un incremento interanual nominal del 31%, sí, explicado por el magro desempeño del inmobiliario urbano, sí, el incremento del rural, que prácticamente equiparó la inflación. El automotor, por su parte, aumentó un ritmo del 47% nominal y 6% real respecto al 2019. Sí, un factor clave de la recaudación han sido los canales de cobro digitales, que viene sosteniendo rentas desde hace algunos años. Y a lo largo del 2020, más del 80% del total de los impuestos patrimoniales se captó por canales digitales y en el periodo de cuarentena casi el 90% es lo que se informa. ¿Sí? Los recursos nacionales, por su parte, perdieron en julio del 2020 un 14% en términos reales respecto a 2019 y un 15% respecto a 2018 y un 18% si se toma como referencia el año 2017. Nah, no entendí nada yo. O sea, la recaudación bajó un 10%, Maripi. ¿Qué querés que te diga? Suficiente con eso. No sé si alguien entendió algo, pero yo no. Para eso están otras personas. Claro. Si quieren les miento, ¿eh? Bueno, me digas que me vas a hablar de Yatel. Sí, voy a hablar del famoso perrito. Esta semana será clave para saber qué hicieron con Facundo. La querella en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro encuentra y reúne día a día más pruebas que revelan la responsabilidad de la policía bonaerense. Y eso es en gran parte al trabajo del adiestrador de canes Marcos Darío Herrero, que comenzó su trabajo como perito de parte con el hallazgo. En el asiento del patrullero asignado a Teniente Origone, de esencia de Facundo y marcha y manchas de sangre. Para Herrero se trata de una desaparición forzosa o forzada y otra vez el trabajo del perro en un calabozo usado como depósito en la comisaría de Teniente Origone es determinante. En esta oportunidad, el equipo de rastrillaje de la Policía Federal, junto con Luciano Peretto, Cristina Castro y el adiestrador Marcos Herrero, llegó el viernes 31 de julio a la comisaría Teniente Origone para realizar un rastrillaje sorpresa. Herrero narró a Andrés que los recibió un agente que mostró asombro ante su presencia, pero enseguida les permitió realizar el procedimiento. Es sugerente que todo el personal de la comisaría era nuevo, hacía solo 15 días que se habían incorporado, menciona Herrero. Lo que hay que resaltar es que el elemento que se encontró estaba en una unidad policial, no fue en el campo, no fue alejado, expresó Marcos, y resaltó que el allanamiento a la comisaría de Origone fue ordenada por la Fiscalía Federal número 2 a cargo de la jueza Gabriela Marrón, mucho después que de lo que lo solicitó la querella. En ese sentido, su participación en la causa como perito de caso también se dilató hasta el punto de que la fiscalía se excusó durante 70 días aduciendo trámites burocráticos. En el rastrillaje, luego de un procedimiento sin resultado por parte de la federal, Marcos suelta a Yatel en el perímetro de la comisaría de Origone y el perro ingresa a la comisaría y ladra más de 10 veces en un cuarto marginado que estaba cerrado de manera precaria con alambre. Esta secuencia está filmada por el abogado de la querella, Luciano Peretto. En el cuarto de la unidad de Origone, ex calabozo, se halla un colchón, basura y el perro marca una bolsa transparente con un contenido en estado de putrefacción. Cuando la abren para guardarlo en la cadena de custodia, Marcos cuenta que dentro observa una caja de cigarrillos y sangre y un objeto pequeño similar a una sandía, que Cristina reconoció como un obsequio familiar que Facundo siempre llevaba consigo. Marcos señala que habla mal del estado de dilataciones en el allanamiento y las trabas a la querella de la Fiscalía de Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. En particular, el especialista y adiestrador expresa que le llama la atención el gesto del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Berni vino a Villarino y le promete a Cristina que van a encontrar vivo a Facundo. Y a los días expresa que tiene plena confianza en la policía bonaerense, dice Marcos. En referencia al viaje de Berni a principios de julio, cuando todavía la causa estaba a cargo de la policía bajo la carátula de averiguación del paradero. Días en los que con la intervención de 5 patrulleros y la declaración de la policía Xiomara Flores, la policía bonaerense pudo desviar el equipo K-19 canino y evitar un rastrillaje en la comisaría Mayor Buratovich. En Teniente Origone, Cristina Castro denunció el comisario Navarrete, le dijo, acá no tiene nada que hacer, tiene que seguir la ruta 3 y 22. El perro Yatel no encontró rastros de Facundo en el auto particular de Xiomara, declaró haber llevado a Facundo hasta Origone al mediodía, mientras que Facundo se comunicó por celular con su madre a las 13:33 y en Origone no hay señal telefónica. Por su parte, el oficial de Origone, Alberto González, sería quien vio a Facundo por última vez. Me dijo que mi hijo no llevaba DNI y me mostró con su celular una foto de la licencia de conducir de Facundo. Después dijo que vio a Facundo subiéndose a una camioneta Renault Oroch gris y que el vehículo se esfumó en dirección a Bahía Blanca, contó Cristina Castro a un medio local y agregó: pero lo peor es que 4 días después, cuando ese mismo oficial tuvo que declarar en la comisaría, cambió su versión y dijo que mi hijo se había marchado del lugar a pie. Cabe recordar también que la Fiscalía aún no respondió al pedido de la querella para que cite al ministro Berni a prestar declaración sobre la autoría que realizó a la fuerza que tiene a cargo cuando visitó a la bonaerense en Villarino. Bueno, la nota sigue porque después hay otros pequeños títulos como una herida dedicada al trabajo de buscar personas desaparecidas y lo comparan con otro caso, sí, con el de Micaela Ortega en Bahía Blanca. La nota es de ANRED y el titular es: esta semana será clave para saber qué hicieron con Facundo. Así que quienes estén interesados en seguir leyendo la nota, que está interesante, bueno, y ahí te lleva a otra, sí, basta de buscar a Facundo, donde tenemos probado que no está. Así que bueno, está cada vez más como bien turbio el caso y... Bueno, pero hay presión, por lo menos hay una presión, sí, mediática, sí, hay una presión, sí, social, sí. Creo que la gente... Espero que eso sirva... Bueno, y este perrito que fue ahí como... Está metiendo la cola el perrito mal, ¿no? Por todos lados, qué groso ese perro. Bueno, y el dueño, bueno, también, ¿no? Porque el adiestrador. Es un perito de parte que, bueno, nada, está comprometido aparentemente con la veracidad de lo que está haciendo el perro, sí, también, ¿no? Porque no es que está bien adiestrado, aparentemente, tiene un adiestramiento profesional. O sea, no es un perrito que lo sacaron de la calle y dijeron, no, a ver, perrito, a ver, venía a leer acá, a ver qué encontrás. No, y bueno, el adiestrador también está aparentemente comprometido y queriendo saber qué fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, vamos juntando noticias, ¿no? Acá en Río Cuarto, este chico que está detenido sin haber hecho nada, Facundo que no aparece, y bueno, y la policía que sigue haciendo de las suyas. Bueno, muy bien. Así son las cosas. Si querés comunicarte a la radio, al 3548-572403 es el teléfono de Radio Roja. Nos podés escribir, nos podés pedir temas. Hoy estamos internacionales, así que ahora se viene ya nuestro primer pedido, ¿sí?, musical. En segundos, en un ratito nomás. Ahora vamos a leer un poco más de noticias, pero vamos a escuchar esto. Soy Albertina. Soy Sofía. Soy Carmelo. Soy Carolina. Estoy en mi casa. Estoy trabajando. Con mi familia. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con las noticias. Estábamos hablando acá está. Nos vamos a ir, una noticia así muy, muy reciente, sí, hace un ratito nomás en la tarde de hoy. Una explosión muy importante en el Líbano, ¿sí? Decenas de muertes y miles de personas heridas en una explosión en Beirut, ¿sí? En medio de una crisis económica sin precedentes y crecientes tensiones con Israel, una impactante explosión en Beirut causó decenas de muertes y miles de personas heridas. Todavía no se conocen con claridad los motivos de la explosión a pesar de diversos rumores difundidos, ¿sí? Una fuerte explosión en un depósito de la zona del puerto de Beirut sacudió este martes la capital libanesa. La explosión generó una enorme onda expansiva y se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia, ¿sí? La cifra de muertes y personas heridas se actualiza minuto a minuto, ¿sí? El presidente Michel Aoun convocó una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa del país, según la cuenta de Twitter de la presidencia. Así, por su parte, el primer ministro Hassan Diab decretó luto nacional el miércoles por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut. El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales recibir a los heridos y la Cruz Roja libanesa está llamando a sus colaboradores a que se movilicen con urgencia. Circularon muchos rumores sobre el origen de la explosión. Las imágenes muestran un incendio previo a la explosión. Una de las versiones señala que podría tratarse de un cargamento de nitrato de sodio que se puede usar para fabricar tanto fertilizantes como explosivos. Sí, un corresponsal de la señal Al Jazeera habla de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, por lo que se recomendó a quienes puedan abandonar la ciudad cuanto antes. Hay quienes vinculan el episodio a un robo de toneladas de nitrato en el año 2014, sospechando que podría tratarse de un depósito ilegal el que detonó la explosión. Sin embargo, todavía es prematuro afirmar con certeza lo sucedido. ¿Sí? La explosión se dio en un momento en el que el Líbano atraviesa su peor crisis económica y financiera en décadas y en medio de crecientes tensiones con Israel a lo largo de la frontera sur del país. El ministro de Relaciones Exteriores renunció el lunes advirtiendo que los intereses en conflicto amenazaban con convertir al Líbano en un estado fallido. Al momento de cerrar esta nota, la cifra de muertes confirmadas es de al menos 70, con más de 3.000 personas heridas. Sí, hay imágenes muy impactantes que de las que se ve la explosión, se ve las secuelas, todo lo que quedó destruido de luego, ¿no? Una cosa increíble. Yo creo que si cualquiera que prenda la tele en este momento o dentro de un rato va a estar mirando, seguramente van a estar mirando y viendo estas imágenes que son aterradoras. Ojalá que, la cantidad de heridos no sea tanta. Nos vamos a Lomas de Zamora, sí, en la provincia de Buenos Aires, con Urbano bonaerense. Falleció otra enfermera del Hospital Gandulfo por COVID-19. Se trata de Lucila Núñez, de 57 años, una enfermera que trabajaba en el área de internación del Hospital Internacional General de Agudos Luisa Cravena de Gandulfo, sí, trabajando con pacientes positivos de COVID-19. Sí, la trabajadora de la salud tenía una enfermedad preexistente, había pedido un cambio de sector que las autoridades de la institución se lo negaron. Y falleció la madrugada del lunes por coronavirus contagiado dentro del hospital. El caso es similar al de la trabajadora de la salud María Esther Ledesma, una de las enfermeras del área de pediatría del Gandulfo, que falleció a principios de junio por coronavirus y también tenía una enfermedad preexistente por la cual pidió una licencia que le fue negada en varias oportunidades por las autoridades. Lucila trabajaba como enfermera en el sector de internación con pacientes positivos de COVID-19. Como tenía una enfermedad preexistente, había solicitado el cambio de sector, pedido que fue rechazado por las autoridades del Gandulfo. Según precisaron fuentes al medio local Inforregión, la enfermera se contagió dentro del hospital y la peleó casi por 20 días. Y que no se la resguardó, dicen, ¿no? En vez de ponerla en un lugar para cuidarla, trabajaba en el sector de internación directamente con los positivos de COVID-19. La compañera quería seguir peleándole a esta pandemia por un servicio de vocación. Como era una persona que no se defendía, agachaba la cabeza y trabajaba, por lo que quisieron con ella. Así que otra pelea más y otra compañera menos. Sí, se lamentaron. En caso similar, el de María Esther Ledesma, una de las enfermeras del área de pediatría del Gandulfo, que falleció a principios de junio por coronavirus, quien también era paciente de riesgo, por lo cual solicitó una licencia en 6 oportunidades que le fue negada por las autoridades. Es lamentable que este sistema perverso asesine enfermeras. Esto no fue la pandemia, esto fue un asesinato de parte del gobierno provincial. Los responsables son los del Estado. Había expresado en ese momento Aida, trabajadora enfermera del Hospital Gandulfo y secretaria administrativa de ATE Sur. En un comunicado oficial, las autoridades del hospital expresaron que en el día de hoy, desde el hospital, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a la familia de Lucila Juana Núñez, compañera más que querida, que será recordada con gran afecto por todos. Abrazar a sus seres queridos y compañeros a quienes nos toca atravesar este triste y doloroso momento. Así decía el epitafio. ¿Vamos a ir a una pausa musical, querés? ¿Eso me estás diciendo? Sí. ¿No te entendía? Sí, porque dijiste, vamos, leemos una noticia más y ponemos música. Ah, yo dije, claro. No, está bien. Entonces listo, estaba no. Esperando la noticia. No, si lo la dije, la noticia lo dije. Está grabado igual, después lo voy a escuchar, pero no sé. Bueno, después acá yo quiero, lo que sí quiero agregar es que ahí desde San Marcos Nos aclara Dani que el programa Y Ahora Qué sale mañana a la mañana de 10 a 12, ¿sí? Ahí en La Malos de los Huesos. Para enterarse, ¿viste? O sea, los miércoles a la mañana nada más. A ver. O todos los días a la mañana. Me parece que es un programa de todos los días. Sí, pero para que sepan que de 10 a 12, sí, a la mañana, un magazine informativo que hace ahí La Malos de los Huesos, pero que de 10 a 12 lo escuchen porque están haciendo, están juntando y viendo qué se necesita esta gente que se le incendió la casa. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a escuchar un poco de música internacional, sí. Nos vamos de la mano de los Clearwater Revival, así, ¿lo dije bien? Perfecto. No tengo el nombre del tema, Santi, querido. Así que, pero es un tema que te va a gustar. Soy Euge. Soy Romy. Soy Martín. Acá estoy en mi casa, con mi hija. Estoy en mi casa, en Lomas de Zamora. En La Falda, tomando unos mates con mi familia. ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Facundo Castro. ¿Dónde está? Aparición con vida ya, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Guernica, 2.000 familias que se organizan para no ser desalojadas por un country. Son unas 2.000 familias que ocupan un predio de 100 hectáreas que tienen por principal propietario a un club y country en construcción de 365 hectáreas que tendría 5 barrios privados. El grupo inversor El Bellaco Sociedad Anónima ostenta la propiedad que atraviesa la localidad de Guernica en plena crisis habitacional. Los medios hegemónicos estigmatizan la toma de tierras mientras las familias se organizan en asambleas y proyectan barrios dignos. Trabajo todo el día y que expliquen cómo puedo comprar mi casa. Cuenta Yamila, que dejó una piecita que no podía pagar para venir a ocupar un terreno de más de 100 hectáreas tomadas en Guernica, el último cordón del conurbano bonaerense. Tengo 3 hijas y una no la traigo porque es asmática. En una zona descampada y los fríos de invierno, donde pegan fuerte, sigue la charla y circula un video en WhatsApp en donde la helada ha congelado el zanjón que cruza las tierras. Mientras hablamos, otra chica sale de la choza vecina construida de palos y cubierta con los restos de una pelopincho. Todo está atado con alambre. Nos turnamos para cuidar a los niños. Acá somos todos solidarios. Nos prestamos las cosas para taparnos cuando a alguno le falta. Acá nos cagamos de frío todos. Son albañiles, costureras, peones, changarines. Muchos y muchas desempeñan tareas temporarias. Pero también hay trabajadoras de la salud, de maestranza, personal que reclutan las empresas de seguridad privada. Muchas obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro. La mayoría han llegado de los barrios lindantes. Hay muchas familias jóvenes que no tienen lugar y que no pueden alquilar. Es una oportunidad para nosotros, nos dice un pibe. Yo tengo 3 hijos. Mientras caminamos a la olla popular que están haciendo para repartir comida a quien se acerque, a pesar del decreto que emitió el presidente durante la cuarentena, los despidos y desalojos por falta de pago han continuado y con más fuerza sobre las familias que tienen alquileres informales. Desde el gobierno informaron que hubo 140 intentos de tomas de tierras en los que va del año. A pesar de la pandemia, la urgencia habitacional no conoce cuarentena. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, informó recientemente que por primera vez estamos deteniendo gente sin antecedentes que sale a robar para sobrevivir. Es que la situación es crítica. Por eso, a pesar de las bajas temperaturas, hubo al menos 140 tomas de tierras de familias desesperadas que buscan un terreno donde tener una vivienda digna. Según el diario La Nación, los intendentes del conurbano bonaerense están intranquilos por el desborde de la situación, pero exponen que debido a la cuarentena no se ha podido poner en marcha los desalojos y que la justicia se maneja con la resolución 707/19 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un protocolo de actuación judicial frente a la toma de tierras. ¿Quién pide el desalojo? Las tierras en disputa atraviesan de punta a punta Guernica. Los barrios de la clase trabajadora que rodean el predio crecen y las nuevas familias ven imposible la adquisición de tierras para construir su vivienda. Por eso los testimonios son de familias que viven en casas hacinados o que caen en el inquilinato informal para rentar una pieza y vivir como se pueda. Se vendieron estas tierras a una inmobiliaria que proyectó un barrio y un club privado en el centro de una población en crecimiento. El único propietario constatado y principal denunciante es el grupo inversor El Bellaco Sociedad Anónima, quien ha pedido del desalojo y recientemente una cautelar de no innovar sobre los inmuebles de cuestión por 30 días a través de la Fiscalía Número 1 a cargo de Juan Cruz Condomi, que fue aceptada el 29 de julio por el juez de garantía del juzgado Rizo Martín Miguel. Luego de la medida, se ha registrado el hostigamiento policial que interviene deteniendo jóvenes e incautando herramientas y cualquier material que llevan las familias para abrigarse de las bajas temperaturas. Los vecinos denunciaron que la policía engañó a unas 533 personas bajo el pretexto de firmar una planilla para realizar un censo con fines sociales y que en realidad fue un registro para imputar penalmente por usurpación. Desde la agrupación de abogados de La Ciega explicaron que la policía actuó en forma engañosa al no cumplir con notificar a los imputados y al engañar con la información falsa. Bueno, qué vergüenza. La nota sigue, es realmente vergonzoso lo que se piensa hacer. Un country privado donde hay gente que necesita tierra para vivir, ¿no? Sabemos, apoyamos y creemos que la tierra es de quien la trabaja. No puede ser realmente que estas familias que están ahí pasando ese frío y que no tienen realmente un pedacito de tierra donde poder vivir, estén siendo corridas. Y bueno, y la policía, como siempre, cómplice de toda la porquería que pueda llegar a ver, engañándolos. No se dan cuenta, nunca se dan cuenta que ellos también son parte del pueblo, ¿no? En una época estaba el policía piquetero, ¿te acordás? Que había un policía que era piquetero, pero no sé, duró mucho, me parece. No lo recuerdo. Hay cosas que mi cabeza como que las borra, ¿no? Eso de la memoria selectiva. Después de la vuelta atrás del gobierno, sí, con el caso Vicentín, sí, aceiteros advierten que el nuevo decreto no brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo. Sí, a través de un comunicado de prensa, trabajadoras y trabajadores aceiteros manifestaron que no es cierto que la intervención estatal, como afirma el texto del nuevo DNU, fuera recibida con desconfianza por los trabajadores. Asimismo, consideran que este nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será, a partir de ahora, el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Y afirman que con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga, actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores. Y difundimos el comunicado de prensa de Vicentín: el Estado debe garantizar los puestos de trabajo ante la derogación del DNU 522/2020 de intervención y expropiación de la empresa Vicentín. Este, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, reafirmamos que ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, en el mismo sentido, nos pronunciamos en el momento en que se anunció la intervención de la empresa mediante el citado DNU, de igual manera que ya lo habíamos afirmado meses antes, ¿sí?, cuando se conoció el aún inexplicado estrés financiero de la empresa Vicentín, cuyo directorio continúa negándose a entregar el balance de 2019. En este marco, señalamos que no es cierto que la intervención estatal, como afirma el texto del DNU, fuera recibida con desconfianza por los trabajadores. Muy por el contrario, el anuncio del 8 de junio fue profundamente celebrado por un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas, entre otras, valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30% de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas. Directos ejemplos de este apoyo fueron, entre otros, el pronunciamiento del movimiento obrero, excepcional por su alcance entre la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales argentinas, así como la movilización del pasado 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, impulsada por los trabajadores y trabajadoras aceiteros y desmotadores de los sindicatos de Reconquista y Rosario, Santa Fe y Tancacha, Córdoba, junto a multisectoriales regionales, reclamando que avance la intervención estatal en Vicentín en defensa de los puestos de trabajo. Donde la medida sí encontró rechazo fue en sectores del poder económico, concentrado en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, quienes rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector. El nuevo anuncio presidencial de derogación del DNU 522/2020 se fundamentó con énfasis en el rechazo de la impunidad del actual directorio de la empresa, investigados penal y legislativamente, y posterior vaciamiento de la empresa, y apuntó al juez civil y comercial Fabián Lorenzini por su accionar al frente del concurso, incluyendo el haberlo iniciado sin contar siquiera con el balance de 2019 aún ausente. Desde nuestra organización gremial reclamamos una profunda y exhaustiva investigación ante lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública y por ende al conjunto del pueblo argentino, y compartimos los cuestionamientos al accionar de un juez que solo demostró celeridad para desplazar una intervención que empezaba a investigar los papeles que aún se encontraban en la sede empresaria y devolverle el control al directorio. Sin embargo, este nuevo anuncio nos brinda claridad sobre cuál será a partir de ahora el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del grupo Vicentín, entre los que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de la algodonera Avellaneda, actualmente en conflicto con el grupo económico, que sí habían sido planteadas de forma explícita el pasado 8 de junio. El gobierno nacional debe honrar las palabras del actual titular del Poder Ejecutivo, tal como debe hacer cumplir la normativa laboral y el mandato constitucional en la protección del trabajo. Si así no ocurriera, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, afirmamos que con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga, actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores. Y firma la Comisión Directiva Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Sí, ese es el comunicado, sí, bueno, el comunicado de prensa de los trabajadores. O sea, ojalá el gobierno atienda, ¿no?, este pedido de los puestos de trabajo, ¿no?, que no se mantengan de alguna manera, no sé cómo. Bueno, vamos con el informe de Mabel entonces, si lo tenemos, ¿lo tenemos? Vamos con el informe de Mabel Edreiras. Y bueno, y ahí nos cuenta Dani que recién acaba de llegar un auto ahí a la radio, que estaban escuchando la radio, a llevar elementos de limpieza. Así que buenísimo. Bueno, nos alegramos que esté sirviendo y que se pueda juntar muchas cosas para esta gente. Informe diario de la situación de la provincia. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en el día de hoy se confirmaron 132 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 46 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 3 en Mendiolaza, 2 en Villa Allende, 2 en Villa María, 1 en General Dehesa, 1 en General Roca, 4 en Inribil, 15 en Los Urgentes, 16 en Marco Juárez, 7 en Montegüey, ayer había uno en Montegüey, hay 7, 5 en Villa Carlos Paz, 1 en Las Higueras, 1 en Río Primero, 4 en Villa Santa Rosa, 5 en Luque, 7 en Oncativo, 1 en Balnearia, 1 en Malagueño, 5 en Oliva, 1 en Belville y 4 son importados, 2 de Buenos Aires y 1 de Santa Cruz y 1 de Paraguay. Bueno, conté 19 brotes ahí. Terrible, sí. Y después acá nos dice que del total de los 108 casos están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente. 20 se encuentran en investigación, 11 de Córdoba Capital, 1 de Villa María, 5 de Carlos Paz, 1 de Río Primero, 1 de Malagueño, 1 de Belville. Y 4 son importados, 2 personas de Buenos Aires que fueron diagnosticadas en Totoral y en Villa María, 1 de Santa Cruz asistida en Jesús María, 1 de Paraguay cuya detección de COVID-19 se efectuó en San Francisco. Por otra parte, en el día de hoy se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondiente a una persona con residencia en Buenos Aires, pero con domicilio legal en Jesús María. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 133 casos nuevos y un acumulado de 2.563 casos. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos por PCR y hisopados a 131.140 personas. Y hoy no se notificaron fallecimientos por COVID-19 y hasta la fecha el total de decesos de la provincia de Córdoba es de 50. 50 fallecimientos en nuestra provincia. Muy bien. Bueno, ya casi nos vamos, son las 20:01, pero vamos a comentar esto nomás. Bolivia, crecen los bloqueos y movilizaciones en todo el país. Se multiplicaron los bloqueos de carreteras en todo Bolivia en el marco de la huelga general indefinida que volvió a ratificar la Confederación Obrera Boliviana, la COB, y el Pacto de Unidad. Informaron que hay al menos 75 puntos de bloqueos. Y también se registraron algunas represiones por parte de la policía y grupos de ultraderecha. Sí, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró: levanten los bloqueos, si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Sí, mientras que ya presentaron la renuncia a dos funcionarios importantes, entre ellos el ministro de Planificación de Desarrollo, Carlos Melchor Díaz. Sí, está complicada la cosa en Bolivia. Sí, se ven imágenes interesantes de mucha gente movilizada, ¿no? Pero bueno, estamos en el medio de una pandemia también, ¿no? Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta mañana, día miércoles 5, ¿no? Con la música de agosto. con la música otra parte porque tenemos música para pasar. Tenemos así que... música, qué lindo muy tener bien. Música. Bueno, muy bien. Uno no valora las cosas, ¿no? Hasta que no las tiene. Mira la musiquita de mierda que estaba ahí de fondo, bueno, mirá, mirá cómo llenaba, ¿viste? Cómo la querías. Cómo engordaba la cosa, mirá. Bueno, nos vamos entonces, hasta mañana. Sí, hasta mañana. Sí. Chau, chau, chau. El aguante informativo rojo. Radio